En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 26 de noviembre. ...1888... Un día como hoy nació Francisco Canaro. Escuchamos de su composición e interpretación Yo nací para querer. Canta Ernesto Fama. Yo nací para querer, no lo puedo remediar. Cuando veo una mujer, ya la quiero conquistar. Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir. Sufrir por una mujer es la dicha de vivir. Yo nací para querer, y queriendo he de seguir. No renuncio a ese placer, aunque tenga que morir. Yo nací para querer, no me puedo contener. Me fascina y me enloquece el perfume de mujer. ...26 de noviembre... ...1903. Un día como hoy nació Sebastián Piana. Escuchamos de su autoría e interpretación Milonga Sentimental. ...26 de noviembre. Lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras y hay apoyo popular, por lo que escucho. 1944. No, yo la pregunta es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Puto el que lee esto. Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca, lo juro por mi madre, que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Puto el que lee esto. Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba, con un cortapluma sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. ¡Pum! Y a la cabeza, palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. ¡Puto el que lee esto! Y a otra cosa, si te gusta bien y si no también, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de 100 años de soledad, la novelita Rococó del gran Gabo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ¡mierda! ¡Mierda pura! Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross MacDonald. No esperen de mí ética alguna. Solo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar. Porque digo que es puto el que lee esto y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo firmo, por qué tengo autoridad para decirlo y por qué conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector. Mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al que sostiene este libro ahora y aquí, al que está temiendo, en suma, aparecer en el renglón siguiente con nombre y apellido. Nombre y apellido. Con todas las letras y hasta con el apodo. A usted le digo. Palabras iniciales. Roberto Fontana Rosa. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Un día como hoy nació Roberto Fontana Rosa. De noviembre, 1964. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Un día como hoy murió Julio Sosa. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy estás solo. Mi corazón. Ah, y un día como hoy, Juan Vega recibió chanclazos de parte de su vieja. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.